Ahora, veamos cómo estos cuatro ministerios que se organizaron en la época de la Reforma protestante y particularmente en Ginebra, recuérdense que fue una organización a solicitud del Consejo Municipal de Ginebra, Suiza. Calvino llega e influye para que se distribuyan en cuatro ministerios la administración de la iglesia, de la academia y también de el Estado propiamente, o la iglesia. Estos ministerios estaban organizados en cuatro instituciones. Ahora veamos cómo estos cuatro ministerios estaban organizados en cuatro grandes instituciones. El primero, había un cuerpo de pastores. Esto incluía a todos los pastores de Ginebra. Hoy nosotros tenemos reminiscencias, la Asociación de Pastores Evangélicos de Guatemala, ¿verdad? O Asociación de Ministros, que incluye evangelistas, evangelistos, pastores, pastoras, etcétera, ¿verdad? Bueno, y hay otras instituciones, ¿verdad? Las mismas iglesias o denominaciones o las iglesias particulares tienen equipos de pastores y se reúnen con frecuencia. Cuando las iglesias neopentecostales comenzaron a organizarse, principalmente en Guatemala, formaron su propio presbiterio. El presbiterio apostólico es un presbiterio en donde van y se hacen cita ahí los pastores de las mega iglesias y con ministerios así muy, muy reconocidos, porque también ellos necesitaban en algún momento reunirse, ¿verdad? Bueno, entonces este cuerpo de pastores incluía a todos los pastores de Ginebra, sujeto a la aprobación del Consejo de la Ciudad. Este grupo determinaba quién sería el pastor en las iglesias de Ginebra y otros asuntos pastorales similares. Interesante, ¿verdad? Porque estos pastores incluso determinaban a dónde ubicaban, a dónde trasladaban a algunos pastores, pero no como una persona que yo conocí, ¿verdad? Llegaba al presbiterio y nos decía, bueno, hermanos, denme otra iglesia porque la que me dieron ya la acabé. ¿Verdad? Y así hay pastores, ¿verdad? Hay pastores mata iglesias, ¿verdad? Y aquí había entonces el cuerpo de pastores. Ahora, vean ustedes las cuatro instituciones. Dos, el consistorio era una organización mucho más importante que la del cuerpo de pastores, porque incluía a todos los pastores de Ginebra y a 12 ancianos, que los ancianos eran laicos. Ya un ministerio, un gobierno compartido entre pastores y laicos. Las ordenanzas, se recuerdan que fue uno de los escritos de Lutero, de Calvino, establecían que 2 ancianos debían ser miembros del pequeño consejo. ¿Qué era el pequeño consejo? El grupo ejecutivo comúnmente llamado Consejo de la Ciudad. 2 ancianos. 4 debían ser miembros del Consejo de 60. Era un consejo un poquito más grande, pero de esos 60 habitantes de Ginebra, 4 por lo menos eran ancianos de la iglesia en el Consejo de la Ciudad. Y 6 miembros del Consejo de los 200. Eso quiere decir que habían como 3 consejos. El primer consejo, que era el más pequeño y el que más poder tenía, Calvino decía que 2 hermanos ancianos debían de ser parte de este consejo. ¿Qué figura les representa eso? Como el consejo de la municipalidad, con sus concejales, con sus síndicos, ¿verdad? Luego un consejo de 60, que eran como los alcaldes auxiliares y los grupos asesores, y los cocodes ahora llamados, que era el grupo de los 200. Pero siempre con presencia de ancianos de la iglesia. Fíjense qué interesante. ¿Sí? Qué interesante. Todos los ancianos eran miembros, eran elegidos por el pequeño consejo. O sea, el pequeño consejo, en donde por lo menos tenían que haber 2 ancianos, el segundo consejo de 60, en donde por lo menos tenían que haber 4, y el consejo de 200, en donde por lo menos tenían que haber 6. Ahí están los 12 ancianos. 2, 4, 6, para dar un total de 12. O sea que aparte de ser ancianos de la iglesia, eran miembros de judicaturas, así se llaman, judicaturas municipales. Esta organización disciplinaba, esta es la época y hay que comprenderla, por castigo o excomunión los que erraban en doctrina y en su modo de vida. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Cómo la iglesia evangélica fue adquiriendo ciertos elementos de este tipo de disciplina, ¿verdad? ¿Qué tipos de disciplina hay en su iglesia? ¿Qué tipos de disciplina? En la nuestra hay por lo menos cinco. Desde lo que se llama la admonición, que es una llamada de atención verbal, incluso en privado, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la admonición, ¿verdad? Vimos a un hermano jugando fut y de repente estaba diciendo malas palabras. Entonces, el consistorio de nuestra iglesia lo llama y le hace una admonición, que es una llamada de atención de manera verbal y a veces discreta por la magnitud pequeña de lo que la falta amerita. ¿Verdad? Hasta el grado de excomunión, que es borrar literalmente del libro de membresía al hermano o la hermana, declararlo no grato, ¿verdad? Y comunicarle a la iglesia donde se vaya lo desordenado que es este hermano. Una pregunta, ¿la iglesia tiene por norma disciplinar, pero no restaura? Sí, normalmente eso es lo que sucede. No hay un acompañamiento pastoral, digamos, ese es el pecado de quienes hacemos la disciplina, que no restauramos, no acompañamos. Por ejemplo, mire pues, yo hace poco me quedé con los ojos abiertos porque una iglesia nuestra sí excomulgó a un hermano que ha tenido estas situaciones. Juzguen las hermanas principalmente, ¿verdad? Se casó en Shela y se divorció de Shell, allá en Shell. Él se firma como doctor o como médico, cosa que no lo es. Y lo que vende son productos naturales, ¿verdad? El colegio de médicos allá en Shell lo siguió y lo estuvo queriendo cerrarle la clínica, lo consiguió y se trasladó para Guatemala. Cuatro veces se ha divorciado el hermano, ¿verdad? Asiste a la iglesia, mire, tiene mucho dinero, imagínense, tiene mucho dinero y entonces se enamora de una hermana, ¿verdad? Y normalmente son cristianas y le manda hacer hasta un póster del tamaño de la pared y ahí está la foto de la mujer que está enamorada. Por supuesto que al rato la está quitando y está poniendo nueva. Él es fanático, es de los que si puede y es presumido y tiene mucho dinero, muy buen predicador. Muy inteligente, lo invitan con frecuencia a iglesias muy importantes, tiene un dineral, ¿verdad? De repente esta iglesia que él va, por supuesto va a iglesias muy ricas también, ¿verdad? Pero esta iglesia dice, mire hermano, necesitamos juntar 500,000 de quetzal, yo pongo 100,000, y está con 2 semanas de estar yendo, y a muchos hermanos solo con eso ya se los gana, pero se divorcia con tanta facilidad, ¿verdad? Y va haciendo todo lo posible y de repente tiene una casona, porque nunca compra casa por esos divorcios, ¿verdad? Nunca compra casa, ¿verdad? Pero de repente la hermana, esposa actual, es la administradora de su laboratorio, de sus clínicas, y de repente la hermana siente algo raro porque ya no aparece su firma en las cuentas bancarias, ya hay un asistente, y qué si de repente la asistente ya es la nueva esposa y ella cuando se mira ya no tiene acceso a la plata, ya no tiene acceso a nada, y el hermano 4 o 5 veces se ha divorciado. 3 o 4 veces ha enfrentado los juicios, digamos, con el colegio de médicos, ¿verdad? Y así un sinfín de cosas. Pero en esta última vez que se divorció y de forma muy fuerte, muy fea, muy ingrata con la esposa que tenía, la iglesia donde él pertenecía decidió excomulgarlo y mandarle cartas a las iglesias donde normalmente él se refugia, llega a ser el liderazgo, las traiciona, comete otra vez su adulterio, se divorcia y se va a otras iglesias. Ese es el quinto grado de disciplina que en esta iglesia presbiteriana hay. Y la pregunta es precisamente, ¿cómo nosotros hacemos la disciplina? Por supuesto que uno de los factores es que de alguna manera no acompañamos en los procesos pastorales. Y aquí también, los consejos lo que hacían era castigaban, disciplinaban con castigos o excomunión los que erraban en doctrina o en su ética. Pero contrariamente a los deseos de Calvino, las decisiones del consistorio eran revisadas, por lo menos en sus primeros años, por el Consejo de la Ciudad. Ese sí fue un asuntito paticojo, ¿verdad? Que la disciplina de una iglesia la revisaba el Consejo de la Ciudad, ¿verdad? Imagínense ustedes, le ponen disciplina a un hermano de la iglesia y la municipalidad de Guatemala, de repente Álvaro Arzú llama al pastor y le dice, mire, el proceso que le hicieron a este hermano está malo. Ese fue uno de los errores. El Consejo de la Ciudad intervenía también en la apelación posiblemente de el hermano que lo habían disciplinado, por ética o por errar en la doctrina. Ahora, recuérdense ustedes, las hermanas que están aquí no me dejarán mentir. Normalmente, las más perjudicadas con la disciplina son las mujeres. Y además, se disciplinan casi solo pecados de origen sexual. Un hermano chismoso no se le pone disciplina. Y debería de ponérsele, si en dado caso existiera, tanto como la patojita que se embarazó porque el novio le pidió la primera prueba de amor. ¿Cuál es la diferencia, digamos, verdad? Pero cuando se ha visto en una iglesia, hermano, le vamos a poner disciplina al hermano Fernando por chismoso. No. ¿Y cuántos chismosos y chismosas hay que envenenan a medio mundo? ¿Verdad? En la jerga evangélica, el pecado no es mayúsculo, no es minúsculo. Eso es en la iglesia católica. Con nosotros, pecado tiene un mismo nivel, un mismo nivel. ¿Verdad? Y hay hermanos que son mentirosos, por ejemplo, que no les ponemos disciplina. Pero, como el caso este que les estoy mencionando, ¿acaso no es necesario que las iglesias también trabajen en algún momento esas disciplinas con acompañamientos? Por ejemplo, cuando un hermano tiene estos problemas, ¿no será que es necesario que el pastor pueda decir y admitir, hermanos, hasta ahí ya no llega mi capacidad? ¿Por qué no mejor váyase, aquí está la tarjetita de ese hermano psicólogo cristiano que lo puede ayudar? Yo creo en la ciencia. Y creo que también en mis limitaciones. Y hay cosas que no salen con ayuno y oración, hermano. Hay cosas que se deben de trabajar profesionalmente. La conducta de un hermano con respecto, por ejemplo, a ser homosexual, no se cura orando. Hay que trabajarlo profesionalmente. Y si el pastor no se prepara para eso, hay veces que el pastor no es un hábil consejero matrimonial, hay que formar o parejas o hay que encontrar quienes nos auxilien en algunos momentos. Cuando usted sale por aquí, ahí está una iglesia muy buena, muy bonita, Iglesia Bíblica El Camino, ¿verdad? Y uno de los pastores es un psicólogo profesional, cristiano, es un ministro de Dios, es pastor y psicólogo cristiano. Fue director de la Escuela de Psicología de la San Carlos, un psicólogo reconocido. Y él trabaja de planta en la iglesia. Y cuando hay algún problema de este tipo, de conducta, de consejería matrimonial, el psicólogo, que a la vez es pastor, especialista en esa área. Hay veces que yo le he pedido, licenciado Víctor Hugo se llama, Lemus. Licenciado Lemus, mire, aquí le habla Fernando Mazariegos, tengo este caso de esta familia que necesita apoyo, ¿será que usted me lo recibe? Yo confío en él, porque hay cosas que yo como pastor no logro hacer, y puedo orar, pero no, hay cosas que no salen con ayuno y oración. Y yo creo que es parte de la multiplicidad de ministerios y dones. Ahora, aquí viene una tercera institución. Entonces, la primera era el cuerpo de pastores. La segunda institución era el consistorio, que velaba por la disciplina, tanto de la doctrina como de la ética. Número tres, la tercera institución, la escuela. Era la institución en que los doctores educaban a los niños para el ministerio o para el gobierno civil. Mire qué interesante. Los doctores de la ley, y gracias a Dios por un proyecto que hay en medio de este seminario, también por Ricardo, en donde muchos de los estudiantes, no muchos, algunos de los estudiantes, van y comparten de los principios y los valores en escuelas públicas que abren sus espacios para que estudiantes de acá o hermanos que van en el proceso de su graduación o ya graduados, eduquen en principios y valores a estas comunidades. Eso es algo bonito también, es algo bonito que está contribuyendo este seminario. Pero entonces, los doctores eran elegidos por los pastores y por el consejo de la ciudad, de común acuerdo, iglesia y Estado, iglesia y sociedad. Finalmente, en 1559 fue establecida la Academia de Ginebra, que daba instrucción a nivel universitario. Préstenle atención a esto. Mire, hermanos, en el año 2009, celebramos como Iglesia Evangélica Mundial, la academia, la primera universidad evangélica, la Academia de Ginebra Suiza, fundada por Calvino en 1559, ¿verdad? De eso hablé yo el 31 de octubre, recién pasado en Canal 27, Yo hablé acerca de cómo ese año 2002 se celebró en julio del 2002 cumplimos 453 años, prácticamente julio de este año celebramos 454 años de la primera universidad evangélica del mundo, fundada por Juan Calvino. Quiere decir que los doctores de la ley enseñaban en las escuelas formativas, entiéndase primaria, secundaria para nosotros, ¿verdad? Pero influyeron también para que en 1559 se fundara la primera universidad evangélica, cristiana, ¿verdad? La cuarta institución eran los diáconos. Toda una institución. No constituían una institución comparable con las anteriores, pero su organización y sus obras de caridad se reflejaron en el nacimiento del primer o los primeros hospitales protestantes o evangélicos en Ginebra, Suiza. Quiere decir, hermanos, si a ustedes como administradores de los bienes del Señor les preguntaban, ¿en qué gasta la iglesia hoy en día? ¿En qué gasta la iglesia? Mire, honestamente, ¿en qué gasta la iglesia? Infraestructura, equipos de sonido y de cuando en cuando una obra social, ¿verdad? Pero aquí usted puede encontrar una iglesia que está influyendo en muchas áreas, pero que particularmente tiene tres grandes áreas de trabajo. Uno, trabaja con la iglesia, por supuesto, su doctrina, su ética. Dos, trabaja con el Estado, influyendo también en una sociedad más justa, más ecuánime. Y número tres, con la misericordia y con el Estado. Entiéndase también el aporte que hace con la educación. Y número tres, con la misericordia. Fundaron hospitales de atenciones. ¿Sabe usted que las primeras iglesias de 1882 a 1936 se dedicaron a formar colegios de beneficencia, diferentes a los colegios de hoy, y además hospitales. Digamos, ¿cuál fue el primer hospital cristiano evangélico fundado en Guatemala? El Hospital Americano. ¿En dónde estaba ubicado? Atrás del Colegio La Patria, allá en la zona 2. Posteriormente, ese Hospital Americano, incluso fíjese que mi suegra nació ahí en el Hospital Americano, mi esposa nació en el Hospital Americano, era administrado por los misioneros gringos y ese hospital americano atendía a personas principalmente de escasos recursos. Bueno, pero otra área que influyeron las iglesias de 1882 a 1936 fueron los colegios. Les voy a mencionar colegios que ustedes conocen, famosos, que principalmente fueron colegios misioneros, ¿verdad? Los primeros, por ejemplo, el colegio El Progreso de Quiché, de Santa Cruz del Quiché. ¿De qué hermanos? De los metodistas. Buen colegio usted. Los colegios La Patria de la Iglesia Presbiteriana, tanto el de Xela como el de Guatemala, y ahora hay en Cobán, hay en Reu, y hay por allá por Malacatán. ¿Qué otros colegios influyentes? El colegio de los cuáqueros, de los amigos de Chiquimula. Mire, hermanos, funcionarios de la Universidad Mariano Gálvez egresaron del colegio de los cuáqueros. Hubo una Corte Suprema de Justicia hace como unos 10 años promedio, en donde los magistrados, muchos de ellos eran cristianos evangélicos egresados del colegio La Patria de Guatemala o del colegio de los cuáqueros, de los amigos, allá en Chiquimula. Por supuesto, hubo después intentos personales, ¿verdad? Uno de los intentos personales fue de unos misioneros para hacer un colegio caritativo también que se conoce como el América Latina, y posteriormente alguna familia nacional se quedó con el colegio. Pero los colegios que posteriormente vinieron a Guatemala no eran para hacer misericordia, sino para sostener las iglesias. Entiéndase Verbo, por ejemplo, ¿verdad? Que no son nada misioneros. Lo que hacen es cobrar caro para sostener sus proyectos de iglesia, ¿verdad? Pero los colegios estos eran colegios misioneros para gente de escasos recursos, los hospitales también. Y en este tiempo, los diáconos, como la cuarta institución, tenían hospitales generales de servicio, de atención para los hermanos. Yo he encontrado ahí una diferencia cuando una iglesia quiere poner un colegio. Y a veces la diferencia es, hermano, ¿el colegio lo queremos como una escuela cristiana o como un colegio lucrativo? Y a veces la intención del pastor es que el colegio sostenga proyectos de la iglesia. Y a veces me interesa más pensar que la iglesia sostenga al colegio para proyectos misioneros. Eso debería ser como lo ideal, ¿verdad? Que la iglesia, como parte de su misionalidad, sostenga. No, pastor, pero es que no nos produce, sino es para producir. La misión nunca produce. Si alguien piensa que mandar misioneros o abrir campos misioneros les va a traer réditos, está errado, ¿verdad? Con H y sin H. O como decía la abuela, mal errado. Ahora, bueno, entonces estos cuatro ministerios y cuatro instituciones, ese es parte del aporte, ese es el aporte que hace la iglesia ginebrina, la iglesia reformada en esa ciudad. Pero además, Calvino desarrolló una liturgia y un catecismo para la iglesia de Ginebra. En uno de los cursos que yo puse aquí en maestría, y me recuerdo qué producto fue lo que obtuvimos al final del curso, muy bonito, muy interesante, fue que yo, en lugar de pasarles un examen, les pedí, estábamos viendo un tema sobre cartas, no me recuerdo si cartas paulinas o cartas desde la prisión, pero yo les decía que las cartas realmente, ya sea paulinas o las generales, nacen de la preocupación pastoral hacia las congregaciones. Entonces, el trabajo final fue, háganle ustedes una carta pastoral a su iglesia. ¿Se recuerdan? Alguno que... Y salieron bonitas cartas. Cartas que salían del corazón, de la preocupación, ¿verdad? Porque mire, hermano, nosotros somos una cultura oral todavía. No producimos. Si cada pastor escribiera los sermones que predica, y algunos predican hora y media, si lo escribieran, miren, en un año tendríamos libros de este tamaño. Pero como somos de cultura oral, ¿verdad? De cultura oral. Pero Calvino encuentra que uno de sus privilegios es escribir la sana doctrina para su iglesia. Y luego influye en la liturgia. La liturgia está delineada en su forma de oraciones e himnos eclesiásticos. Aquí hay un tercer libro. Tres libros he mencionado de Calvino. El primero, Instituciones de la Religión Cristiana. El segundo, el de las ordenanzas, por los que después tuvo que salir de Ginebra. Y ahora un tercer libro que es interesante también, Forma de Oraciones e Himnos Eclesiásticos. Mire, no está mal que en algún momento nosotros tengamos oraciones espontáneas, pero no hay oraciones que han trascendido a nivel mundial y a nivel de toda la historia que se han convertido en oraciones escritas. ¿No será que de repente, no digo solamente, sino que de repente, pudiéramos también escribir nuestras oraciones que nos invitan a hacer en un culto? ¿Verdad? ¿No cree usted? ¿Acaso no hace poco estaba pululando ahí que se invitó a un pastor bautista a orar para la apertura de sesiones en el Congreso de los Estados Unidos? Y entonces circuló la oración, ¿verdad? Yo no sé si alguien se recuerda, si la vio, eso circuló en todas las redes sociales, incluyendo el Facebook. Y la gente, ¡qué oración más preciosa! Sí, pero estaba escrita. Estaba escrita, de un pastor evangélico, no le estoy diciendo de un cura. De un pastor evangélico. Y pegó y sacudió tanto al Congreso y a las redes sociales. Yo estoy de acuerdo con las oraciones espontáneas. Pero de repente también nos haría falta tener algunas oraciones escritas con sentido bíblico y teológico. Y luego también Calvino lo que hizo fue, en ese mismo libro que se llamaba Formas de Oraciones e Himnos Eclesiásticos, miren, muchas veces los pastores o ministros, las pastoras, no tendríamos que ser los tamices, o sea, los coladores de los himnos y coros que van a cantar en nuestras iglesias. Porque hermanos y hermanas, yo escuché una canción, porque tuve que ir a una radio de estas, pero escuché una canción en una radio que se llama Celebra, que ponen reggaetón, perreo, y entonces hablaba, y este es el perreo cristiano, y este es el perreo cristiano, dale duro al diablo y verás la victoria, este es el perreo cristiano. Y yo decía, el gran poder de Dios. Mire, el perreo cristiano usted, ¿no será que tendríamos que ser tamices nosotros? Yo me recuerdo cuando yo era joven, porque en algún momento no crea que nací viejito, fui joven, ¿verdad? Y estábamos en la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia, yo era el presidente de la Sociedad de Jóvenes, y había un muchacho ahí que ahora es pastor ahí en Vidarreal, Vicente Sánchez se llama, bien activo, y el Vicente siempre fue alaraca, ¿verdad? Siempre ha sido de lo más payaso posible, y él dirigía de repente la alabanza, ¿verdad? Y entonces estaba no enseñando, sino que cantando un coro, y decía el coro, yo tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle por la cabeza que no se vuelva a levantar. Y decía algo así como, el día de su entierro, ese no me lo pierdo yo, para machucarle la cola y la cabeza a Satanás. Algo así decía el coro. Y en eso entra nuestro pastor. Y cuando el pastor, mi pastor se enojaba, se llevaba la mano así, mira, y se rascaba aquí. Cuando don Mardoqueo se rascaba de esta forma, estaba bravo. Dios guarde, con Dios me libre, era el asunto, que era bravo ese don Mardo. Y como era de San, por allá por, por San Martín Chile Verde, era bravo usted, bravo el condenado. Y nos dijo que qué estábamos cantando. Nos dijo, mis hijos, eso no es un canto que agrada a Dios, ¿verdad? Aquel, había hace como unos 15 años hubo un coro de esos modernos también, ¿verdad? Burro, el burro eres tú, le cantaba el himno, le cantaba al burro, imagínense ustedes, el burro de la mula de Balaam, ¿verdad? Y decía, burro, el burro eres tú, que no sé qué. Y, unas canciones, unos himnos, unos cánticos, que de verdad los pastores deberíamos de ser el tamiz, el colador. Y eso es lo que hizo Juan Calvino aquí con la Reforma. Porque no solamente era predicación, no era solamente contra la Iglesia Católica, sino que ahora formar también, formar a la Iglesia que estaban haciendo. Al igual que Zwinglio, que era Ulrico Zwinglio, era un gran músico, que recuerdan ustedes que quitó los cantos gregorianos allá en la región donde él influyó y comenzó a componer salmos. El salterio se comenzó a cantar también en la música de Zwinglio, en Escocia. Calvino no tenía lugar para el órgano o para los coros. Prefería el canto congregacional de salmos sin acompañamiento musical, igual que Zwinglio. Sin embargo, aunque muy sencilla, la liturgia de Calvino era más elaborada que la de Zwinglio y llegó a ser la norma para la Iglesia de Ginebra. Ahora, una pregunta adelantada, digamos, adelantada. ¿Quién metió, digamos, los pianos a la iglesia, los órganos a la iglesia? Los hermanos Wesley, en los movimientos de reforma litúrgica, Carlos y Juan Wesley, ¿verdad? ¿No crean ustedes que el piano y el órgano en las iglesias entró bien? Por el contrario, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes qué significa la palabra pub en inglés? Los pub, P-U-B, alta. Los pub o pubs en plural. Son los bares ingleses. Los bares ingleses, muy típicos, muy familiares, ¿verdad? Donde la familia iba o los trabajadores pasaban en un pub, camino a su casa, un par de cervezas con los amigos y se iban. Muy cultural, ¿verdad? Católicos y evangélicos, todos pasan por ahí por los pubs. Y entonces los hermanos Wesley, Carlos y Juan, de repente se dieron cuenta que los pubs o los bares se llenaban de la gente. Se llenaban de gente. ¿Cuál era la razón? También la música traía. Y entonces ellos compraron pianos para llevarlos a las iglesias e hicieron una innovación. Las iglesias anglicanas, que son las oficiales en Inglaterra, pegaron el grito en el cielo y entonces los hermanos Wesley se separaron de ellos, comenzó un movimiento de santidad que posteriormente se conoció como la Iglesia Metodista. Pero ellos también fueron las mega iglesias en ese momento, hicieron cambios. Digamos, las mega iglesias no deben de creer que ellos inventaron el agua azucarada, ¿verdad? Marcos Witt no debe de pensar que él fue el himnólogo de toda la historia, no. Solo Juan y Carlos Wesley escribieron cerca de 1500 himnos y conmocionaron a toda Inglaterra y todo el mundo protestante, porque el mundo protestante había heredado de Zwinglio y de Calvino cantar solo salmos y con una tonalidad muy y congregacional sin música. Y los Wesley meten los pianos. La gente decía, ¿cómo esos instrumentos del mundo, de los bares traídos a la iglesia? Y se rasgaban las vestiduras. Siempre ha habido, digamos, renovaciones también litúrgicas, ¿verdad? Me recuerdo aquí en Guatemala cómo impactó el ministerio de Maranata. Maranata, ¿verdad? Maranata Music, que fueron tal vez los primeros, posteriormente algunos como la Generación de Jesús. Los músicos se recordarán de la Generación de Jesús hasta que los pobrecitos por México se embarrancaron con su camioneta, quedaron tan maltrechos que unos murieron, otros ya no se dedicaron al ministerio de la música, ¿verdad? Pero posteriormente vinieron esos movimientos que nosotros tenemos ahora aquí en Guatemala, antes que el mismo Marcos Witt, o tal vez paralelo, Juan Carlos Alvarado, cuando era de Palabra en Acción, comete su adulterio y en Guatemala ya no la volvió a pegar. Principalmente porque la Fraternidad Cristiana le compró su ficha, casi como jugador de fútbol, ¿verdad? Le compró su ficha. Se vino de Palabra en Acción Xela, se radicó aquí en Guate y en la Frater, poquito, y una diaconisa mal puesta y engañó a la esposa, ¿verdad? Que era la que le había financiado todo el equipo, era una gringa muy bonita, le había financiado todo el equipo, todos los discos y la engañó. Y ahora pega más en el extranjero que aquí, ¿verdad? Y los demás movimientos. Bueno, cada época ha traído. Manuel Bonilla fue un exponente en el tiempo de Juan Romero, bueno, una época en donde también grandes músicos rompieron con algunos paradigmas, principalmente doctrinales, como Marino, Estanislao Marino, por ejemplo, ¿verdad? Ellos viniendo a apoyar el tema del rapto y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Se cayó el tema del rapto y de la segunda venida de Cristo y también ellos como músicos. Así que, hermanos, siempre ha habido esto y aquí no se escapó. Calvino siguió la dinámica de Zwinglio, salmos pero congregacionales, ¿verdad? Un poquito más elaborada que la de Zwinglio. Bueno, pero escribió también el Catecismo de Ginebra. Este tuvo el Catecismo, que es otro libro, tuvo un papel clave en la vida de la Iglesia, contribuyendo a la educación religiosa de generaciones. ¿Verdad? De generaciones. De creyentes protestantes. Todo niño ginebrino era educado en base a este pequeño, pero claro catecismo, y por su intermedio crecían como cristianos. Mire qué interesante. Ahí. Qué interesante. ¿Cómo educamos a nuestros niños? Con bases bíblicas. Digamos, ¿cuáles son los materiales que utilizamos para que los niños de nuestras congregaciones crezcan? Y crezcan a la luz de la palabra, ¿verdad? Crezcan a la luz de la palabra. Y a mí me dio mucha tristeza en una ocasión, cuando unas de mis sobrinitas se fueron junto con los papás, ¿verdad? A una iglesia donde sí tenían escuela dominical, pero la hora y media de la escuela dominical la dedicaron a aprender a danzar. Hora y media a la semana. ¿Y qué recibieron? Un subcurso de danza. Un subcurso de danza. Mire, los niños no necesitan aprender a danzar. Póngalos frente a la tele y los güiros ya son hábiles para bailar, hombre. Pero lo que sí necesitan es aprender su fe. Qué tristeza. Si nosotros podemos tener la oportunidad de educar a los niños en la fe. A los niños no hay que enseñarles, por ejemplo, insisto, a danzar, porque lo aprenden en la calle, ¿verdad? Aunque sea como, yo me sé un par de pasos, ¿verdad? Ya con eso me basta. Pero yo me sé el paso del saxofón, ¿verdad? Mire, hermano, yo ya me sé, voy a una iglesia que danza y yo por lo menos el del saxofón me lo sé, ¿verdad? Y para variar, porque si no van a decir que también solo uno me sé el paso de la mocosita, entonces con esos me bastan. Pero en la educación de mi fe, yo me recuerdo de las personas, maestros y maestras, que me educaron en mi fe. Yo recuerdo que un tiempo en donde no nos ubicamos en la iglesia donde actualmente estamos, mi papá nos llevó a las asambleas de Dios Central. Y había un pastorazo ahí, don Domingo Tuches, ¿verdad? Después lo sucedió don Leopoldo Mesa, pero don Domingo Tuches tenía un familión. Y mi maestra, la Sarita Tuches. Ah, la Sarita, miren, tan chula, tan especial. Fue mi maestra, a veces va a mi iglesia, me mira el pastor, Fernando, qué bendición, ¿verdad? Verte ahí, Sarita, y mucho se lo debo a ti también, te lo debo a ti. Tú hiciste una labor de maestra de escuela dominical que llegaste a mi corazón. Mira, hermano, Hoy necesitamos maestros, maestras que formen a los niños. Pero Calvino se preocupó hasta por escribir materiales para los niños, para que fueran educados. Fíjense ustedes, este material era básicamente para que fueran educándose en la fe, ¿verdad? Para irse educando en la fe. Y entonces una de las preocupaciones de Calvino también es que las nuevas generaciones aprendieran los caminos de la fe. ¿Qué creemos? Los niños son hábiles para eso. Ahora, creo que nos quedan como unos 14 minutos, o menos, como 9, 10 minutos, ¿verdad? 5 minutos. Bueno, ahí vamos a penetrar, digamos, en algunas prácticas de la Ginebra reformada. Porque a la postre Ginebra se convirtió en una ciudad reformada, cristiana reformada. Actualmente Ginebra, recuérdense ustedes, los bancos mundiales más famosos, incluyendo el que acaba de quebrar por los engaños, estaban en Ginebra. La mejor economía en Ginebra. ¿Saben ustedes cuánto decía Calvino que era el porcentaje que la gente debería de cobrarle a los ciudadanos cuando hacían un préstamo? 5% anual. Una tarjeta de crédito como la de Promérica, por ejemplo, le cobra hasta 52% anual, ¿verdad? La del BI es la que menos, con 28% anual. Y Juan Calvino decía que los préstamos entre la gente de Ginebra no tenía que superar el 5% anual. Y cuando eran préstamos entre hermanos, 0%, siguiendo el principio del Deuteronomio. Ahí está el Deuteronomio. Cuando tú le des prestado a un hermano, no le cobres interés. Y cuando la gente pregunte cómo prosperan estos, meciéndose la barba, dice el Deuteronomio, tú les dirás, porque Dios está con nosotros. Usted mira ahí, mira. Entonces, no hay que prestarnos con interés entre hermanos. Yo una vez aquí enseñé acerca, me tocó que enseñar sobre Esdras y Nehemías, un curso. Y yo hablé acerca de cómo la Biblia habla concretamente que entre cristianos no nos prestamos. Incluso, yo sé que lo voy a usar en mi contra, pero yo le doy un préstamo a un hermano casi pensando que es un regalo por aquello de que no me lo pague. Y es más, la Biblia dice que yo no le debo de cobrar a mi hermano. Pero, antes de que termine la grabación, pero en Proverbios dice que es de impíos no pagar. Mire, me libré. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Porque la economía divina guarda una equidistancia. A usted que recibe el préstamo, Dios le dice, págalo, porque solo los impíos no pagan. Pero a mí que tengo el dinero para darlo, me dice, dáselo, porque yo te multiplicaré y no esperes que te lo pague. Así es Dios. Y ese principio de los judíos, hermano, hasta hoy, pega de forma increíble. Pega de forma increíble. Entonces, terminemos por lo menos esta parte para que ustedes puedan ver cómo la sociedad ginebrina llegó a influirse de tal manera que en la economía, cómo llegó a crecer como una ciudad que manejaba fielmente sus finanzas. Dos, una ciudad que elevó su nivel de aprendizaje porque la iglesia influyó en su educación desde la primaria hasta la universidad. Número tres, guardaron la disciplina de la sociedad a tal punto que hay una historia con la que yo por lo menos termino diciendo, hubo un carnicero que habló muy mal de Calvino diciendo ese se queda con el pisto, es una mala persona, y el consejo de la ciudad decidió darle 10 latigazos. No habían asesinatos, no habían robos, no habían homicidios, porque la iglesia influyó positivamente en esa sociedad. Entonces, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo académico y en lo financiero, la iglesia ginebrina o la iglesia reformada influyó positivamente, y ese fue un logro, un gran logro que todavía el día de hoy Ginebra es protestante y es una buena ciudad con poco índice de delincuencia, con poco índice de divorcio, con una prosperidad económica muy grande, con un consejo de políticos en donde hay muchos cristianos reformados y hasta el día de hoy es un modelo de ciudad. Por la influencia de la reforma protestante del siglo XVI. Nadie tira una basura en Ginebra. Tiene una multa equivalente a $80, a 80 euros, ¿verdad? Eso para mí contribuye, ¿verdad? O sea, de alguna manera nosotros podemos casi como amarrar esta etapa. De la otra semana lo que vamos a trabajar es la reforma inglesa, ahí en Inglaterra, Enrique VIII, pero en esta etapa nosotros hemos visto, hemos visto a Lutero y la forma como se inicia la reforma, las 95 tesis, etcétera. La forma como también la iglesia católica se divide prácticamente sin ser esta la intención de Lutero, y la iglesia que acoge a Lutero es principalmente la alemana, y en qué consistió también la reforma que Lutero propició en Alemania. Pero también vimos las reformas radicales, desde Zwinglio, ¿verdad?, los anabaptistas, los hermanos libres, de espíritu libre, decían ellos, ¿verdad?, incluyendo a Tomás Münzer, a menos Simons, estos grupos radicales que también tuvieron serios conflictos tanto con los católicos como con los luteranos. Y ahora pues nosotros también vimos como un tercer grupo, ustedes pueden ver en su sílabo, que hemos casi abarcado ahí a Calvino, el calvinismo, Ginebra, Suiza y los movimientos en Suiza, y la otra semana concluiremos con la reforma inglesa, cómo afecta en Inglaterra, cómo nace con Enrique VIII la iglesia anglicana y los efectos que tiene y las consecuencias que también tiene en Inglaterra, otro de los países declarados como protestantes, y comentaremos un poquito por qué se dan las pugnas entre católicos de Irlanda del Norte y protestantes de Irlanda del Sur, Escocia también, ¿verdad?, los grupos ahí, cómo se complementan, y propiamente Inglaterra, que componen en su conjunto la Gran Bretaña junto con el Principado de Gales o el Reino de Gales.